Albi. Gracias por Lucianito y Daria. Ellos son el sol de mi vida. Amándote el amanecer es diferente. Y sin ti conocí río de lágrimas y penas al no verte, no tenerte. Solo en mi habitación he conocido el frío terrible de la soledad, al sentir tu piel y tu gemir en mis oídos, pidiendo más de mí y un poco más de ti. Sol de mi vida, y yo te pido no me dejes, no, sin mirar a través de tus ojos. Lo bueno, lo bello, lo dulce que es el amor. Sol de mi vida, yo te pido no me dejes, no, sin mirar a través de tus ojos. Lo bueno, lo bello, lo dulce que es el amor. El amor. Que amándote el amanecer es diferente. Y sin ti conocí río de lágrimas y penas al no verte, no tenerte. Solo mi habitación he conocido el frío terrible de la soledad, al sentir tu piel y tu gemir en mis oídos, pidiendo más de mí y un poco más de ti. Sol de mi vida, yo te pido no me dejes, no, sin mirar a través de